con el alma, para verse así cantando, mi pecho encontró la calma, para verse así cantando, mi pecho encontré la calma, porque me dejaste mi vida, dejándome el alma herida, porque me dejaste muy solo, yo más te recuerdo y lloro, porque me dejaste mi vida, dejándome el alma herida, porque me dejaste muy solo, yo más te recuerdo y lloro, así, así, así. Lloran por verte, mis brazos por abrazarte. Aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte. Aunque tú no lo quisieras, yo nací para adorarte. Porque me dejaste mi vida, dejándome el alma herida. Porque me dejaste muy solo, yo más te recuerdo y lloro. Porque me dejaste mi vida, dejándome el alma herida. Porque me dejaste muy solo, yo más te recuerdo y lloro. ¡Rigo! Para ti, morena, de mis amores, compadrito. Porque me dejaste mi vida, dejándome la alma herida. Porque me dejaste muy solo, yo más te recuerdo y lloro. Porque me dejaste mi vida, dejándome la alma herida. Porque me dejaste muy solo, yo más te recuerdo y lloro. ¡Rico! Yes, yes, yes, yes.